tardes, estamos acá con Fernando Richter, productor de la radio FM Integración, que funciona acá en el Centro Comunitario Ramón Carrillo. Fer, ¿qué resumen puedes hacer sobre tu experiencia en Radio Integración? La experiencia es ya larga, en principio, porque esto empezó en el año 2007, más o menos, cuando todavía ni siquiera estaba el edificio construido y éramos los locales. Ya estaba este lugar donde estamos ahora ya definido, instalado. Fue el año anterior a la construcción del edificio del centro educativo. En 2007 empezamos, en septiembre de 2007. En 2008 estuvimos ahí un poquito haciendo lo que podíamos porque quedamos en medio de la obra de la construcción de todo este edificio. Y ya después, una vez concluido en 2008, sí, el edificio, terminada la obra, arrancamos aquí. La experiencia es básicamente ligada a dos cosas, digamos. Por un lado, la gente que tenga ganas de venir aquí a aprender algunas cosas que tienen que ver con el lenguaje radial, con distintas actividades que se pueden desarrollar a la hora de poner un programa de radio al aire. Y después, por otro lado, también la radio ofrece como un espacio adicional para todas las actividades que hay acá en el Centro Educativo Comunitario. O sea, cualquier actividad de las que se desarrollan en el Centro Educativo puede tener, si así lo consideran quienes las realizan, un correlato en la radio, ¿no? O sea, puede venir la gente que hace teatro y ver qué podemos hacer en radio en relación con lo que ellos hacen. Otros compañeros que pueden venir desde Fines o desde Paevit o desde el taller de guitarra que vienen aquí a grabar en vivo. O sea, por un lado ofrecemos el lugar como un lugar de aprendizaje para todo aquel que quiera aprender algo ligado al lenguaje radial, sea la operación técnica, micrófonos, producción de contenidos, y después también eso, ¿no? Ofrecer la radio como un espacio más para las actividades que se desarrollan acá en el centro educativo, que son un montón. ¿Cuál es la importancia de la comunicación dentro de un barrio? La posibilidad de que haya un medio donde la gente pueda expresarse, pueda transmitir pensamientos, ideas, digamos, cosas que tiene ganas de decir, cualquier medio que posibilite eso, para mí está bueno en una comunidad. Vos fíjate que comunicación y comunidad forman parte de la misma familia de palabras, ¿viste? Y es bastante poco probable pensar en una comunidad existiendo comunidad si no se comunica entre sus miembros, entre las organizaciones que participan de esa comunidad. Así que existan canales, medios para que una comunidad se exprese y se comunique, para mí siempre está bueno. ¿Cuál es el alcance que tiene la radio, Fer? La radio tiene un alcance muy limitado, transmite con un equipo muy pequeño, con una torre no muy alta, así que según los días, a veces llegamos un poquito más lejos, un poquito más cerca, pero básicamente tenemos un alcance limitado, barrial, para la propia comunidad del barrio Ramón Carrillo. Estamos sí a la espera de que el gobierno de la ciudad instale de una buena vez, lo digo así porque hace rato que lo venimos pidiendo, la fibra óptica que nos permita a nosotros ya instalar esta radio en un formato online y que desde ese lugar uno pueda, por un lado, mejorar la calidad del sonido, porque en la transmisión online vamos a sonar sin duda mucho mejor que en la transmisión por aire. Pero además también rompes las barreras del alcance, porque si generas una transmisión vía internet, no solamente te van a escuchar acá en el barrio, sino también en todo el planeta Tierra. Por ahora, aunque tal vez en una estación orbital, no sé, en un satélite, en una de esas también, ¿no? ¿Qué proyectos inmediatos tiene la radio? Sobre todo, sí, completar esa obra de la fibra óptica aquí y después también completarla, digo, en el centro educativo comunitario, que la fibra esté instalada en todo el centro educativo y hacer la extensión hasta aquí a la radio, porque quienes no conocen el lugar, les contamos que, bueno, la radio está como en una especie de pequeño anexo edificio por fuera del edificio principal, y habría que traer también hasta aquí esa extensión. Pero bueno, a principio de año estuvimos las reuniones, que sí, que ya venimos, que ya traemos, estamos en julio, y acá estamos a la espera. Pero la verdad es que necesitamos una señal de internet convincente, que sea estable, que tenga su power, digamos, cosa de mantener una transmisión que suene bien, que no se caiga, que no se interrumpa, que no se entrecorte. Así que bueno, esa fibra es lo que estamos necesitando, que esperemos que en este año ya se concrete. Bueno, esperemos que tengamos suerte con el tema de la fibra óptica y que llegue lo más pronto posible. Fer, muchas gracias por ayudarnos con un poco de tu historia con la radio, así que nada, gracias.